¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Muy buenas, hoy es viernes 23 de abril y aquí comienza una nueva edición de Échale Papas en Radio Almenara. Estaremos a los micros José Antonio, Guillermo y yo, Juanma. Recuerda que este y todos los programas los puedes escuchar en echalepapas.blogspot.com. Ahí está Martín Fiz, el tiempo aproximado será sobre las 2 horas y 11 minutos. Y ahora ahí le tienen entrando en el estadio de nuevo en Helsinki. Segunda victoria en 3 maratones para Martín Fiz. Corrió en Helsinki el pasado año, hizo Boston en el año 1994, es decir, esta misma temporada, 2 horas 10:21. Va a conseguir la victoria en una ciudad que parece ser talismán para Martín Fiz. Ahí está el español a punto de conseguir para España la tercera medalla de oro después de las conseguidas en estas ocho memorables jornadas del Campeonato de Europa. Martín Fiz a 100 metros para el final. El récord de España en su poder, 2:10:21, está a salvo, pero una tercera medalla va a caer para el atletismo español, que podría ser además complementada con la de plata de Diego García y la de bronce de Alberto Judado. 2:10:30, la consagración definitiva de Martín Fiz, la consagración definitiva de este enorme maratoniano. Así se empezaba a forjar la leyenda de Martín Fiz en los campeonatos de Europa de Helsinki de 1994, hasta convertirse en uno de los mejores atletas del mundo en maratón. Hoy en Échale Papas vamos a repasar la brillante trayectoria deportiva como atleta con el propio Martín Fiz. Martín, bueno, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Encantado de estar con vosotros y tener la deferencia de haberme invitado a vuestro programa. ¿Correr es de cobardes? Bueno, hay un dicho que se dice que correr es de cobardes, pero yo creo que de correr es de valientes, porque si te das cuenta, en los últimos años a toda la gente le ha dado por correr este movimiento social deportivo que la gente le llama el running, y sobre todo que, por ejemplo, si estáis viendo en este último año de pandemia de la COVID-19, una vez que la gente salió del confinamiento, a toda la gente le dio por salir a caminar, a pasear, a correr. Por lo tanto, correr no es de cobardes. ¿Cómo empezaste a correr? Bueno, yo empecé a correr en edad escolar. Yo siempre he dicho que la asignatura pendiente de este país y del mundo es intentar fomentar y ayudar al deporte base y el deporte escolar. Y yo pues empecé a correr sin ánimo de lucro ni siendo ningún profesional, correr en el colegio, como se debería de empezar y como se deben de empezar todos los niños. ¿Tomaste algún atleta como referente? Bueno, siempre tuve atletas referentes. Y fíjate cómo son las cosas. En un principio, mi primer referente fue un ciclista, Marino Lejarreta, ciclista de aquí del norte. Y después, cuando ya empecé a correr, yo me fijé en una persona, una figura entrañable que lo hacía muy bien en lo que es la disciplina del atletismo en el campo a través, y ese fue Antonio Prieto. ¿Qué decir también del palentino Mariano Aro? Mariano Aro también fue un gran referente para mí. ¿Probaste otros deportes antes del atletismo? Bueno, a mí siempre, como a todos los niños de España, a todos los niños de Europa, lo que más nos gusta a muchos de los que amamos el deporte es el fútbol. A mí también me hubiera gustado haber sido futbolista. De hecho, jugué en el mismo equipo del colegio, que en el mismo colegio de Ernesto Valverde, el que fuera entrenador del Barça, jugador de fútbol del Athletic de Bilbao y del FC Barcelona. Me hubiera gustado haber sido también futbolista, pero lo que pasa es que esa una medalla que una vez me dieron en una prueba escolar, ese hecho romántico, pues me llevó a decidirme por un deporte individual como es el atletismo. ¿Cómo fueron tus inicios como atleta profesional? Yo siempre he dicho que soy un atleta privilegiado, que mi deporte se ha convertido en mi hobby y mi profesión sigue siendo mi hobby, y sobre todo los inicios para mí fueron encantadores, porque yo hacía deporte porque me gustaba. Y si además me pagaban una peseta o 1 euro por correr, pues mucho mejor. Por lo cual, todo lo que hacía lo hacía con todo el cariño del mundo. Hay veces que había entrenamientos muy duros, hay veces que las competiciones no te salían como deberían de salir, otras veces te lesionabas, te enfadabas, llorabas, pero son gajes del oficio y gajes sobre todo de la ilusión que pones cuando haces una cosa que te gusta, que te enfadas contigo mismo. Por lo tanto, para mí no me supuso mucho esfuerzo el correr porque estaba haciendo lo que a mí más me gustaba. Entre campeonatos nacionales, europeos, mundiales y olimpiadas, ¿cuántas medallas has conseguido en total? Joder, pues decirlo, la verdad es que no soy un. No, vamos a decir, como hay una palabra que se utiliza ahora mucho, que es la palabra friki, y no soy ningún friki del atletismo. He conseguido ser campeón de España de cross en varias ocasiones, he tenido el récord de España, campeón de Europa, campeón del mundo, campeón iberoamericano, en fin, luego a niveles de premios, pues también quiero destacar el premio Príncipe de Asturias de los deportes del año 97, que también es un gran premio, que te lo dan por tu trayectoria deportiva. De todas, ¿cuál ha sido tu mejor victoria? Bueno, yo creo que yo siempre valoro todas las victorias, sea una victoria a nivel mundial, sea la victoria del pueblo de tus padres, porque todas les pongo mucha ilusión. Pero si me tendría que quedar con una de las victorias, me voy a quedar con esa victoria del Campeonato de Europa de Helsinki, donde tres atletas españoles coparon el podio: oro, plata y bronce. Oro para el que os habla, para Martín Fiz, plata para Diego García y el bronce para Alberto Jurado. Esa imagen dio la vuelta al mundo y junto con la imagen de Fermín Cacho siendo campeón de olímpico en Barcelona 92, pues yo creo que es un poco la imagen del atletismo español. ¿Cómo recuerdas el histórico triplete de 1994 en Helsinki? Helsinki siempre lo recordaré muy bien, pues porque ahí estuvimos tres amigos que estuvimos entrenando en la Sierra Madrileña, en el puerto de Navacerrada. Entrenamos mucho durante mucho tiempo los tres juntos. Solo veíamos vacas, caballos y algún ciclista de vez en cuando que se perdía por allí. Y fue una prueba que siempre recordaré, porque tres amigos, tres rivales, fuimos compañeros durante mucho tiempo y siempre hemos sido compañeros y amigos, por lo tanto lo recuerdo muy bien. ¿Cuál ha sido tu carrera más dura? Hombre, todas las carreras de 42 kilómetros ya de por sí son bastante duras, pero te voy a citar dos carreras, una a nivel físico y otra a nivel psicológico. La a nivel físico fue en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, en la cual yo venía ya de haber sido campeón de Europa y campeón del mundo, y a mí me hacía mucha ilusión conseguir la triple corona, es decir, también ganar la medalla de los Juegos Olímpicos. Y ese día, pues hizo un día de mucho calor, de mucha humedad, y no me adapté muy bien a la prueba, fue bastante dura. Y al final conseguí la medalla de chocolate, el cuarto puesto, que es el primer puesto que le puede tocar a un deportista. Y luego a nivel psicológico, pues el Mundial de Atenas, en la cual dos españoles, como tú sabes, tanto Abel Antón como yo competimos, y en los metros finales me ganó Abel Antón. Para mí fue un duro golpe de digerir, y mentalmente pues me dejó un poco tocado. Lo que pasa es que ahora ya estoy bien. Se suele decir que la grandeza del deportista es que cuando te caes hay que levantarse. Y en ese caso me levanté y continué con mi carrera deportiva. Aparte de maratón, ¿has competido en otras modalidades? Sí, yo empecé compitiendo en en el campo a través, primero, luego hice pista, hice la carrera de 3.000 metros obstáculo, el 5.000, el 10.000, hasta llegar al maratón. He hecho lo que se suele decir, el recorrido que tiene que hacer un atleta que empieza en edad escolar para que cuando vaya pasando los años se vayan pasando de pruebas. Ahora ya me he retirado del deporte de alta competición y ahora pues compagino un poco lo que es el atletismo con otros deportes. La montaña, el dualón, en fin, me gusta hacer deporte. A mí me gusta mucho hacer deporte. ¿Qué es lo más raro que te ha sucedido compitiendo? Bueno, me ha sucedido de todo, sobre todo de que cuando, por ejemplo, en un maratón, tú el día anterior a lo que es el maratón, dejas preparado lo que son tus botellas de agua, los avituallamientos. Y el día de la carrera, pues yo cuando cada 5 kilómetros, esos bidones los colocan cada 5 kilómetros y para que tú vayas bebiendo. Y el día del maratón, cuando me acercaba a los avituallamientos, kilómetro 5, 10, 15, 20, 25, hasta el 35, ¿sabes qué ocurrió? Que mis botes de avituallamiento no estaban. Y con lo cual, pues al final tuve que coger el agua de donde pude para no poderme quedarme deshidratado. Además de los títulos deportivos, ¿qué otros galardones ha recibido? Bueno, antes también lo hemos comentado, la medalla al mérito deportivo que te da el Consejo Superior de Deporte, el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes, que es el reconocimiento más importante que le pueden dar a un deportista. Tengo una calle con mi nombre, tengo un polideportivo con mi nombre. Tengo premios que me ha dado la Diputación, el Gobierno Vasco, en fin, tengo bastantes premios y condecoraciones a nivel institucional. ¿Te consideras uno de los maratonianos pioneros de nuestro atletismo? Bueno, más que pionero, me considero un embajador del maratón español. Porque soy embajador de todos esos atletas amateur que domingo tras domingo, día tras día, van a entrenar y luego van a competir un maratón, y de esos atletas jóvenes que se quieren atletas jóvenes que quieren ser profesionales de la prueba de maratón y que se fijan en una figura como la de Martín Fitz. Por lo tanto, sí, sí que me considero un poco el embajador del maratón español. ¿Qué es lo que más echa de menos de cuando competía profesionalmente? Mira, lo que más echo de menos, Guillermo, es ese olor a crema antiinflamatoria y la lucha contra el reloj, contra el crono. La gran competición, el luchar por tu país, el luchar por una medalla. A mí siempre me ha gustado la competición, los retos importantes, el viajar, el conocer a gente de otros países, de otros continentes que van a ser tus rivales. En fin, he hecho un poco eso de la competición, la lucha por las medallas. ¿Sigues hoy en día vinculado al atletismo? Bueno, yo me considero una persona privilegiada porque cuando terminó mi vida deportiva como profesional, he seguido vinculado al deporte. Como todos sabéis, ahora mismo lo que es el running es un movimiento totalmente social en la cual también se ha integrado. Antes la mujer hacía deporte indoor, es decir, deporte de gimnasio, pero ahora también hace deporte al aire libre y corre. La mujer ha ocupado el lugar que le corresponde dentro de la sociedad y hace deporte. Ahora hay mucha gente que corre y por lo tanto pues yo sigo muy vinculado a lo que es el atletismo. Doy charlas, doy conferencias sobre empresas, sobre hábitos de vida saludable. Voy a muchas competiciones. Este año voy a mucho menos porque ya sabéis que no se puede competir por la COVID-19, pero sí que estoy muy vinculado a lo que es el atletismo. Hablamos de Maratón Martín Fitz. Bueno, el maratón Martín Fitz, estoy encantado que, como se suele decir, en casa de herrero, cuchara de palo. En caso en Vitoria tengo un maratón con mi nombre, con el maratón Martín Fitz, la cual estoy muy, muy, muy contento de ello. Cada año se viene haciendo, ya es como una fiesta de Vitoria. Cada vez que llega el mes de mayo hay una cita ineludible en Vitoria, que es el maratón Martin Fitz este año no se pudo hacer, se ha aplazado, pero espero que para el próximo año ya se pueda otra vez hacer el maratón. Eres el primer atleta del mundo en ganar las sim majors. ¿Qué es esto? Bueno, las seis mayos son las seis maratones más importantes del mundo, que son Tokio, Boston, Londres, Chicago, Berlín y Nueva York. Hace en el año 2015 yo ya había corrido anteriormente el maratón de Nueva York, pero cuando iba al maratón de Nueva York como profesional, como tú verás, solo veía las cuatro paredes del hotel donde estaba hospedado y esos 42 kilómetros que separan la línea de salida y la línea de meta. Volví en el año 2015 como atleta aficionado para ver la ciudad, con mi familia, con mi hijo, con mis amigos, para hacer también turismo y deporte, y dio la casualidad que con una edad de 50 años gané el maratón de Nueva York en la categoría de Master 50. A partir de ahí, pues se me ocurrió la fantástica idea de intentar ganar las seis maratones más importantes del mundo, que no ha sido nada fácil, era un gran esfuerzo. Tú date cuenta que yo ya llevo, que mis piernas, desde que empezaron a correr hace más de 45 años, han recorrido más de 300.000 kilómetros, que son muchos kilómetros y están bastante deterioradas ya. Y bueno, ya con 50 años, pues me embarqué en la gran aventura de la 6 mayor y conseguí ganar las 6 maratones más importantes del mundo y he sido el primero en conseguirlo. ¿Cuál es el secreto para seguir corriendo maratones a tu edad? Bueno, yo creo, mira, cuando me retiré del deporte de alta competición, dije, bueno, ahora me voy a dedicar a pegarme una vidorra, a comer unos chuletones, a salir con los amigos por la noche, en fin, en pocos días esto cambió, no, vi que no me encontraba nada bien. Yo lo hago por salud física y por salud mental y sobre todo porque es parte de mi vida. Yo quiero que todas esas personas que tienen más de 50 años y que se quedan en casa sin salir, que yo sea un poco el referente para que sigan haciendo cosas. Yo suelo decir que hay vida después de los 50, por lo tanto hay que seguir haciendo deporte o con lo que uno sueñe. ¿Has participado alguna vez en la San Silvestre Vallecana? Que la he ganado. He competido en varias ocasiones. Me encantaba correr la San Silvestre Vallecana. Además me iba muy bien porque los primeros kilómetros eran hacia abajo y luego cuando llegabas donde vive Guillermo, Atocha, había que ir a Vallecas, había que subir hacia arriba. Y a mí siempre me ha ido muy bien la San Silvestre Vallecana. Me la he ganado durante un año y varias veces he hecho podio. Es una carrera muy buena, es una carrera a nivel profesional y al final a nivel popular es muy festivalera, con lo cual me gusta competirla. Cuéntanos sobre la película documental Fit Puro Maratón. La película Fit Puro Maratón es un documental que nadie se puede perder porque muestra los valores de una persona que tuvo una infancia bastante dura. Mis padres vienen de un pueblo de Salamanca, de Tamames. Ellos se dedicaban a la agricultura y la ganadería. Tuvieron que emigrar a Vitoria para sacar una familia adelante y esto demuestra que nada es imposible y que si tienes humildad, trabajo, perseverancia, puedes conseguir cualquier cosa en la vida. Con mucho trabajo puedes hacer grandes cosas. Y Fit Puro Maratón, la película documental Fit Puro Maratón, documenta y demuestra esos valores de perseverancia. También se editó el libro Correr con Martín Fitz. ¿Qué nos encontramos en esta obra? Correr con Martín es un libro didáctico y divertido. Digo didáctico porque todas las personas que se aprecien y que quieran empezar a correr, ahí tienen todas las bases para poder correr. Y divertido pues porque hay muchas anécdotas. Cuento cosas de mi vida, cuento cosas de las maratones donde he competido. Es un libro muy recomendable, muy didáctico y sobre todo también divertido. ¿Cómo seguirte por las redes? Ahora mismo estamos inmersos en la nube cibernética, en las redes sociales. Y ahora mismo hay que intentar evolucionar con las redes sociales para seguir a Martín, solo hay que poner arroba maratónfit y ahí me encontráis en Instagram, en Facebook, en Twitter. Yo creo que hay que estar ahora mismo en las redes sociales. Es un poco el futuro de todos, de todo el mundo, de todos los profesionales. Martín, mil gracias por compartir este ratito de echar de papas. Enhorabuena por todos los logros y por continuar con la misma ilusión y pasión dando zancadas. Abrazos desde Madrid. Yo desde Vitoria quiero agradeceros el haberme tenido en vuestro programa y yo me gustaría un día, siempre cuando vosotros queráis, un día ir a vuestras instalaciones y daros una charla y estar con vosotros y si hay que hacer deporte, caminar, se camina o hacer lo que se pueda, pero estar con vosotros físicamente, no solo de pantalla a pantalla, las redes sociales, sino tener un contacto un poco más directo. Eso sí, siempre que se pueda y que esta enfermedad nos permita viajar y estar con todos vosotros. Muchas gracias. Corre, corre, corre, que te van a echar guantes.